We'll make it easy for you. Try this one. So master me. So master me. Las estrellas de los 80 en la esencia. Come on, so master me. So master me. So master me. So master me. So master me. Continuamos por la esencia mostrándose solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos con la historia ocurrida en esta semana. Estamos en el día 13 de mayo 1967. En Long Island, Estados Unidos, nacía un señor llamado Charles Michael Schuldiner,